Bueno, buenas tardes. Esto es Satélite de Centenario en su quinta edición. Vamos a empezar con, pues como estamos saludándolos, pero viene en un momento José Luis Martínez Limón, que es nuestro invitado de hoy, que nos trae como una información bastante jugosa, sobre todo para la gente interesada en la despenalización de las drogas. Pero bueno, él acaba de irse a comprar un cable porque ahorita tenemos el problema de que no tenemos la salida para el adaptador para escuchar música, entonces pues les va a tocar escucharnos un poquito durante unos cuantos minutos a mí y a... Hola, ¿qué tal? Soy Sisi. Aquí estamos otra vez con algunos problemitas técnicos, pero denos chance, pues. Apenas le estamos hallando la onda a esto. Pero mientras quiero mandar saludos a Jos Velasco, a Axel Muñoz. Gracias por escucharnos. Nos piden un Facebook Live, pero no sé si... Igual ahorita que llegue el José Luis hacemos uno. Sí, porque acá como ni ella ni yo tenemos Facebook, entonces pues hay una gran disculpa. Y bueno, pues como siempre estamos abiertos a los comentarios que tengan, noticias extrañas que por ahí se hayan encontrado en la semana. Pero Ata hizo una recolección muy interesante ahora, muy rara. Y creo que podemos empezar con esta nota, que bueno, en Detroit, esta ciudad que fue devorada por la industria automovilística en el siglo pasado, ahora parece que están haciendo refacciones para autos a base de soya, ¿sí? ¿Es eso? Sí, que no sé hasta qué punto sea también como una especie de pataleo por la crisis económica por la que estaban pasando las automotrices o las plantas exactamente en Detroit. Creo que lo que se declaró en quiebra fue la ciudad de Detroit, ¿verdad? Sí. Hace unos cuantos años. Entonces, bueno, me parece como que esto puede ser parte de su impulso de renovación, de decir, bueno, vamos a rebrandearnos o algo así, a vender ahora automóviles que son en gran parte reciclables, ¿no? Entonces, bueno, en este caso están haciendo ya pues cableado y como partes como de, más bien vestidura pues para los cables o como parte de los tableros o no sé qué otras partes de coches con soya, me parece, y que está como que se supone que es material biodegradable, ¿no? Entonces es como a lo que le están apostando. Y bueno, pues la noticia, ¿cuál es? La noticia es que las ratas se están comiendo estas refacciones, estos cables. Entonces, de repente alguien llega, quiere encender su auto y pues al abrir el cofre se dan cuenta que se lo echaron las ratas. Que, no sé, creo que esto también pasa poquito con cualquier coche no biodegradable. Sí, en este caso, pero, bueno, pues, creo que sí, la diferencia es que, bueno, o sea, en los otros casos, pues creo que, no sé, la caca de rata tapa ahí algún mecanismo o algo así, pero creo que acá de plano se comen parte del mecanismo del motor. Y bueno, pues la noticia es porque esto fue, empezaron a descubrir los usuarios o los dueños de los coches que decían, bueno, pues yo compré mi coche en perfectas condiciones y ahora le falta la mitad de los cables del motor, ¿no? ¿Qué pedo? Y bueno, pues no sé, me pareció como muy curiosa la nota porque es como una, pues como una muestra, ¿no? De que de pronto todo esto que da como una impresión de renovación de la industria, que ahora ya somos buenos, ya no vamos a contaminar y no sé qué tanto. Pues bueno, no solamente siguen contaminando muchísimo y sigue siendo como el mismo problema de, pues perteneciendo, digamos, al mismo sistema, sino que además pues se lo comen las ratas. Entonces eso, digo, no sé, me parece como de una poesía innegable. Y bueno, esto sin contar desde luego lo agraviante que esto resulta para el medio ambiente, porque ya en bueno, tanto el Amazonas como la zona de Gran Chaco en Argentina, Paraguay, se está haciendo, ¿cómo se dice? Como, sí, están... Sí, pues arrasada, ¿no? Exacto. Como por poner cultivos de soya. Exacto. Sí, como que hay estas cosas que están haciendo como, no sé qué tanto que están cultivando soya para producir etanol, pero también entre eso y la caña que están haciendo también para... Para pues también como para esto mismo, para energías supuestamente renovables, el etanol. O digo, no, ¿cómo se dice? No tan contaminantes. Pero lo que está contaminando más bien lo que está devastando el entorno, pues es como por otra parte lo que están haciendo para este cultivo, ¿no? Comiéndose miles de hectáreas. Y bueno, pues eso es como, no sé, me pareció, ¿qué dirías tú al respecto de que las ratas estén comiendo los coches? Pues, no, yo creo que no es una sorpresa para ninguno, las ratas siempre van a la vanguardia. A mí me encantan las ratas, digo, o sea, no tendría una como mascota, no la acariciaría, pero como que me inspiran mucha simpatía y mucha afinidad. Digo, creo que esto es como un dato de esos curiosos que siempre mencionan, como de la historia de la civilización humana ha ido siempre a la par de las ratas, ¿no? Pero también la de las ratas ha ido a la par de la civilización humana. O sea, parece que esta especie, como particular, se ha desarrollado a partir de la vida urbana, ¿no? Porque ha proliferado muy bien a partir de los desechos humanos. Entonces, bueno, son, creo que son nuestras compañeras, tenemos que seguirnos haciendo la idea de compartir no solamente el planeta, sino pues nuestra tubería y tal vez nuestra mesa de alimentos con ellas de por vida. Sí, pues también a ellas les debemos grandes episodios en la historia de humanidad, como la peste bubónica, que gracias a ellas, sí, y las, ¿no?, pulgas. Que momentos estelares de la historia de la humanidad, claro. Sí, bueno, y sí, las pulguitas. ¿Las pulgas eran las que transmitían la enfermedad? ¿O eran? Sí, pero ya, pues también en gran medida por las ratas, porque las pulgas tenían... Venían... Y bueno, aquí ya va llegando José genial. Luis. Qué grande Martínez fue Limón. En su patineta. ¿Cuánto habrá tardado, Sisi? Pues nada, como... Nada lo que llevamos aquí, 8 minutos. Llevamos 15 minutos menos y ya está chingón. Bueno, la buena noticia de esto es que vamos a poderles poner música, no van a estar escuchando nuestras voces nada más. Y bueno, creo que ahorita en lo que tarda en recuperar el aliento José Luis, les vamos avisando que tenemos una selección musical que nos preparó él, que consiste más o menos en canciones alusivas al tema de la marihuana, que yo creo que alguno estará feliz con esto. Ahorita que nos pueda contar un poco por qué nos trae este tema José Luis al día de hoy, qué va a pasar el miércoles y demás, pero mientras vamos a ver si podemos conectar esto. A ver, denos un segundo, U2. Bueno, esa era una de las notas que traía, la otra era, pues bueno, que como la de esta, déjenme hacer un intento más. A ver, mientras, ¿nos podrías contar, José Luis, qué es lo que va a pasar el miércoles? Que nos traías un poco de información sobre esto. Sí, hola, ¿qué tal? Pues sí, justo gracias por invitarme hoy al programa para hablar un rato sobre este tema, que justo me parece relevante estos días porque, bueno, a pesar de que en los últimos meses todo el tema de la marihuana ha estado en diferentes medios, más o menos por ahí de abril, como que igual el año pasado se empezó a notar como pues no sé, una emoción alrededor del cannabis, sobre todo por esta fecha del 420, el 20 de abril. Pero es algo que va más allá de lo que habla la gente, ¿no? Como que esta fecha también, de alguna u otra manera, ha coincidido con cambios legislativos que han hecho. Y por ejemplo, una semana antes, el 16 de abril me parece, pasó el segundo amparo el segundo caso de un amparo para que otro mexicano más, que ya sería el quinto, pueda fumar marihuana y cultivarla para fines recreacionales, ya sin nada que ver con lo medicinal exclusivamente, ¿no? Y pues bueno, el primer amparo se dio hace un par de años y tardó pues bastante tiempo en suceder el segundo. El primero fue para un grupo de personas que se autodenominan SMART, y bueno, eran cuatro individuos que se convirtieron en los primeros que pueden fumar y cultivar aquí en México. Y este segundo amparo se dio pues en abril pasado, ¿no? Y lo interesante es que, aunque entre el primer y segundo amparo pasaron casi 2 años, pues la semana pasada, el miércoles pasado, se anunció que la Suprema Corte de Justicia está por discutir el tercer amparo. Lo iban a discutir el miércoles pasado, pero se retrasó la agenda. Entonces está planeado para que este miércoles, o sea, pasado mañana, se discuta y pues se espera que se apruebe, ¿no? Porque ya se aprobaron dos amparos anteriormente y este sería el tercer caso. Y con un par más, o sea, cuando se junten los 5, se podría hacer una jurisprudencia para que cualquiera que se quiera amparar pues ya no tenga que pasar por este proceso, ¿no? Y pueda pues fumar y cultivar marihuana. Entonces, pues han estado pasando varias cosas, no solo en el tema legislativo, sino también de salud industrial, de negocios, internacional. Políticamente ha habido muy poco porque ahorita como que no es un tema que muchos quieren tocar. Anda muy caliente más bien por la elección todo justo. El mundo, ¿eh? Pero sí. Pero a pesar de lo legislativo, pues la sociedad se está moviendo mucho y en diferentes aspectos. Entonces, pues quería justo aprovechar que esto va a pasar esta semana para hablar de también otros esfuerzos que se están haciendo en el país y en la ciudad alrededor de este tema, no solo en el ámbito legal. Sí, y pues yo quisiera también antes de irnos al primer corte musical, digo, y seguir discutiendo este tema, como hablar de otro esfuerzo muy cabrón que acaba de hacer José Luis, que fue y vino a la Esteren más cercana en chinga y para comprar el cable. Y la verdad es que creo que todo funcionó. Ya vamos a poder poner la primera de las canciones que nos envió para como en su playlist alusivo a este tema de la mota. Esta primera rola de Home Unit, que se llama Nothing, ¿por qué va ahí en...? Pues, esta primera canción es medio frita, la verdad. No tiene tanto que ver con el tema de las drogas, pero es un productor del Reino Unido que se llama justo Home Unit. Y pues es como dub existencial, ¿no? Con ahí un mensaje. La escogí porque pensé que era lunes y estaba chido, como vamos a entrar pues en un tema pues que da bastante para los dos lados, ¿no? Para lo divertido, pero también para lo violento. Pues me pareció bueno empezar con algo tranquilo y como más relajado para después. Pues ya escucharán las demás canciones. Entonces, llegando a las implicaciones más rudas después. Exacto, entonces pues esto es más bien como pues para poner una vibra suave, ¿no? Nada más. Chingón. Bueno, pues vamos a entrar con esto de una vez en materia. Nothing is coincidence. All things have meaning. For all things have reasons we may or may not at the time understand. It's the cycle of life. And I take the time to reflect on mine. Reflecting on both the good times and the bad. For you see, neither lasts forever. Things never remain the same. So I embrace the joy. I embrace the pain. For in order to grow, we need the sunshine just as much as we need the rain. I need an understanding. Knowledge of what is truth and the knowledge of what is fear. And in order to grow, I must too embrace my suffering. It's essential for my growth. I need it to build my character, to grow wiser, to grow stronger, to gain experience, and to progress as a man. Nothing is coincidence. where nothing lasts forever. Zoo. Bueno, esta otra rola que, bueno, más bien la primera que de las que escogí yo es del nuevo disco de Vic, que bueno, en realidad no es el nuevo disco de estudio, sino como una recopilación de lados B y demás que hizo. Vi que es la banda de Geoff Barrow, como el instrumentista y diseñador del sonido de Portishead. Y bueno, esta banda mucha gente pues no la conoce, obviamente es más fácil que conozcan a Portishead, pero creo que ha estado haciendo cosas impresionantes desde que existe, aunque trabaja a un ritmo muy lento, frustrantemente lento para todos los que nos puede haber llegado a gustar. Entonces, bueno, estábamos ahorita hablando de la interposición de amparos para el uso, bueno, consumo, cultivo de marihuana. Y me estaba diciendo José Luis que el primer amparo fue interpuesto por 4 personas. Sí, por 4 personas que uh-huh. formaron un colectivo llamado SMART. Uh-huh. Y pues ese fue el primer caso colectivo de un amparo. El segundo caso fue una sola persona, un abogado que se llama Ulrich Richter. Y por eso, aunque sean solo 2 casos de amparo, hay 5 mexicanos que ya pueden fumar legalmente. Y lo curioso es que el tercer amparo, eso es lo bonito, sí. Es que la próxima persona que va a poder fumar marihuana en México es Armando Ríos Peter, que es este candidato independiente que al principio había dicho juntar las firmas necesarias para ser pues un candidato a la presidencia de la República y después el INE le echó para atrás las firmas. Y pues unas semanas después salió en los medios y en redes que Armando Ríos Peter se va a discutir su amparo interpuesto en la Suprema Corte para poder cultivar y fumar marihuana legalmente. Entonces, pues ya con los otros antecedentes es muy probable que pase, ¿no? Y decías que se podía convertir en el primer presidente pacheco, ¿no? Abiertamente pacheco, digamos, porque tal vez ya habríamos tenido algún otro presidente que fume, digo, no lo dudaría ni un poquito, pero digamos como tal vez como hubiera sido el primer parteaguas del primer presidente indígena o el primer presidente indígena fue Benito Juárez, pero hoy precisamente estaban discutiendo que en realidad él no era indígena, pero bueno, hay todo un tema ahí. Pero tal vez el primero abiertamente homosexual o el primer abiertamente, o la primera mujer, creo que también otro parteaguas sería un presidente abiertamente pacheco. Y pues estaba muy cerca de convertirse, por lo menos en el primer candidato, ¿no? Pero habrá que ver por qué a él no le quisieron validar tantas firmas, ¿no? O por qué sí se las validaron más bien al Bronco, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué parece? ¿Todo apunta que sí se va a resolver a favor el amparo o tú qué crees? Sí, yo creo que sí. O sea, justo lo que también comentábamos hace un minuto era que, pues es curioso que el primer amparo se dio hace como 2 años, luego el segundo hace en abril y el tercero, en vez de pasar 2 años, todo parece indicar que va a ser este miércoles, ¿no? Un mes después, más o menos, entre el segundo y el tercero. Pareciera a primera vista que se está acelerando, pero pues también no quiero echar la sal y que se queden 4 amparos atorados 50 años, ¿no? Ya. Sí, pues es que también sería una probabilidad. Y bueno, la otra es que también, no sé si en qué momento también va a poder ser como, digamos, un precedente que le sirva a toda la población, pues, ¿no? También, o sea, que en qué momento no podemos decir así como, bueno, ya resolvieron esas 4 amparos, entonces yo también ya me pongo a cultivar mi mota y a fumarla, ¿no? Sí, no, bueno, hay una corriente más radical del movimiento que dice que los derechos no son para una persona, sino que son para todos y que si se los reconocieron una persona, todos deberíamos ejercer nuestro derecho y entonces si pasa algo, pues ampararnos, ¿no? Pero para que no tengamos que llegar a eso, existe esta figura en la ley que con 5 amparos, 5 casos de amparos, se crea un precedente. Y este que se resolvería es el tercero. Entonces, ahorita en la Suprema Corte, desde que pasó el primer amparo del caso SMART, la banda metió y metió y metió amparos porque obviamente todo mundo quiere estar amparado y fumar marihuana y cultivar marihuana legalmente. Pero yo creo que se necesita pues abogados y bastante dinero para que procedan estos amparos. Justo también comentaba, ¿no? Qué curioso que esta persona haya tenido el poder para juntar tantas firmas, se las echaron para atrás y unas semanas después su caso llega a la Suprema Corte, ¿no? Y no el de otras cientos de personas. No estoy tan feliz de que sea para él, pero sí creo que es una buena noticia, un amparo más para toda la banda que estamos esperando, ¿no? Sí, digo, de alguna manera pues es como, ya es una cosa que ya no se puede ir revirtiendo, ¿no? Sino que, o sea, en el plano de derechos colectivos pues es una conquista para todos, visto así, pero sí es bastante sospechoso de que sea precisamente que le quedaron muy bonitos los oficios que hizo, sí, o sea, justo. Como que fue lo que, está muy extraño, ¿no? Y bueno, también la otra es que sí, era tal vez el candidato independiente o precandidato independiente con, pues, de los que tenían menos apoyo tal vez o algo así. No sé si en algún momento pudo haber negociado así como que, bueno, pues ya no tengo mi candidatura, pero pues a ver qué hubo con mi Amparo. Sí, pásenme por acá, ¿no? Sí, en una de esas sí, ¿no? Digo, se había conseguido que Guadalupe Loaiza lo considerara el Macron mexicano. Yo creo que también podía haber llegado a la Suprema Corte, ¿no? ¿Qué opinión nos merece Guadalupe Loaiza? Sí, a propósito. Vamos a reseñar un libro de Guadalupe Loaiza. Encuentro muy mal que me preguntes eso a mí. Hay un sesgo aquí que no estoy, con el que no estoy dispuesta a colaborar. No, más bien me gustaría preguntarle a José Luis si fuiste a la marcha y cómo estuvo, porque estuve escuchando comentarios de mucha gente que fue y que decían que era una marcha muy atípica porque no había gente enojada. O sea, como que estamos también... O sea, generalmente las marchas a las que vamos es porque pasó algo horriblísimo, así. Entonces, como que en esta había otro, se sentía diferente, pues, o sea, como, no sé si nos puedes platicar un poquito. Sí, pues pasa algo curioso con la marcha aquí en México. Primero porque hay una mini marcha el 20 de abril, que no es verdaderamente representativa porque viene más como de la cultura gringa del 420. Pero el 5 de mayo, que bueno, este año cayó en 5 de mayo, pero es el primer sábado de mayo cada año, es el Día Internacional por la Liberación de la Marihuana, y en ese año, desde hace 18 años, aquí en México se está haciendo la marcha. Entonces, okay. El primer año fueron como 15 personas a esta marcha, pero entre ellos había un reportero, ¿no? Entonces ya hubo un precedente, al segundo año fueron unas 200 personas, luego 1,000, y esta última marcha, pues, unos medios dicen que fueron 8,000, otros 10,000, ¿no? Pero ya es una marcha que se mueve solita. Okay. Y entonces, pues sí, ahí no necesitan llevar acarreados de antorcha campesina ni nada así. No, justo. Me encontré ahí con uno de los organizadores y me dijo... Este año también fue interesante porque es la primera vez que la marcha llega al Ángel de la Independencia. Siempre habían estado consiguiendo permisos, si era por la avenida Ámsterdam en la Condesa o acababan en el Monumento a la Revolución, pero entonces pues la gente no se enteraba más que los que estaban ahí, ¿no? Y ahora el chiste era ir al Ángel de la Independencia y demostrar de alguna manera que una marcha por Facebook sin intentar convencer a nadie tuvo muchísima más gente que, por ejemplo... Que todos los mítines que ha tenido Margarita a lo largo exacto, de toda su carrera. Exacto, juntos. Sí, ese fue el ejemplo perfecto. Creo que su campaña le empezó ahí, ¿no? Y no había ni cerca la cantidad de gente. No, yo creo que no había ni las quinceañeras que están ahí sacándose. Yo creo que estaban, veían a Margarita y dicen, vámonos a la Diana, güey. Hasta le aceleraban los coches, ¿no? Y pues sí, bueno, fue también muy bonito porque, o sea, a diferencia del año pasado y de años anteriores, pues la marcha se dividió... En un gran contingente que estaba como liderado por un tráiler con un sound system, que venía ahí el Jacoman sound system tirando música y pues toda la banda venía fumando atrás, pero unos 30 metros, 50 metros adelante del camión venía todo el contingente de usuarios medicinales, que son de diferentes asociaciones aquí en México, Mamá Cultiva, AMEM, y Bienvenido Holanda, que todos son de mamás o pacientes que ya están buscando diferentes maneras de tratarse con CBD. Y pues lo que quieren es que la COFEPRIS, que al aprobar el uso de la marihuana medicinal y del CBD, debía publicar un reglamento para la producción nacional, pues lo que ellos exigen es que lo publiquen, ¿no? Porque se iba a publicar en marzo y no ha salido, pues ellos están esperando tratarse. Porque pues, ahorita lo que hay es importación de CBD y no todos tienen acceso, ¿no? Ya, ¿y el CBD es un compuesto derivado del tetrahidrocannabinol o es como...? No, es similar, pero más bien los dos son cannabinoides que están en la marihuana. Que, bueno, son los más estudiados. El THC es el que te pone pacheco y el CBD pues desinflama también. Se ha visto que tiene remisión de cáncer. Son efectos más fisiológicos. Y bueno, hay más de 115 cannabinoides, ¿no? Y justo hace poco estaba leyendo un artículo de algo que se llama el efecto séquito, que es, por ejemplo, tú al tratar una enfermedad con CBD, cualquiera necesitas ir aumentando la dosis porque creas resistencia. Ya. Pero en cambio, si usas CBD con THC, o con algunos otros cannabinoides, eso, esa resistencia no se genera porque tu cuerpo absorbe los usa esos mismos receptores para diferentes cannabinoides y para combinarlos. Ajá. Y pues bueno, esto es importante, sobre todo porque ahorita la ley mexicana solo permite medicamentos con CBD, entonces están dejando afuera esta otra parte que también tiene beneficios médicos por una cuestión, pues más que nada moral. Sí, sí, sí. O bueno, o militar, tal vez, o estratégica, ¿verdad? Porque ella, quién sabe. Bueno, no sé si está bien que hagamos ahorita la segunda, bueno, que pongamos la segunda parte musical, que es Mercedes Nasta Popocatépetl. Rola, a ver, cuéntanos algo de esta rola. Bueno, pues hoy no vino Valeria, pero ella sabía más de las canciones, pero pues es también otra, esta canción sí es mexa y pues habla del volcán Paricutín. Y pues está también bastante relajada como para seguir hablando tranquilo en lo que llega el brujo y sí, los ya temas nos ponemos pesados, un poquito más. Sí, pues yo como que había oído a Mercedes Nasta, pero está raro porque me había llegado por otro lado, pero como que no sé nada más de ella más que del boca en boca, así que entonces no. Pero bueno, me intrigaba un poquito. Entonces ya después le preguntaremos a Valeria. Perfecto. Bueno, pues entonces Mercedes Nasta, Popocatépetl, ya venimos. La Yeah. Bueno, mientras estamos escuchando las últimas notas de Mercedes Nasta, pues estábamos, claro, por supuesto que el tema de la mota da para mucho, pero estaba como preguntándole acá a José Luis que si, como por qué lado le podíamos dar, y creo que él dio como en el tema, digo, en el ángulo que más me daban ganas de explotar. Descríbenos un poco el spot de Mikel Arriola acerca de la mota. Bueno, acaba de salir un spot de Mikel Arriola, candidato a la jefatura de gobierno, o bueno, no sé qué se le figura ya en la Ciudad de México, alcalde. Y bueno, en esta salen en él platicando con otra persona en un restaurante y se lamentan mucho, sí se ve preocupación ellos, de un caso de un chico de 16 años que está en un centro de rehabilitación. Y entonces Mikel, conocido de ambos, ¿no? Por cierto, sí, conocido. Oye, ¿te acuerdas del hijo de no sé quién? Así. Sí, que a los 16 años ya está en un centro de rehabilitación por marihuana. Y entonces dice como, sí, eso pasa por legalizar la marihuana, ¿no? Uh-huh. Y entonces después de reprobar el hecho voltea a Mikel De expresar su desacuerdo Voltea este candidato del PRI a la cámara para decir, soy Mikel Arriola y conmigo no va a haber estos pedos, ¿no? Sí, me importa tu familia. Me importa tu familia y me importa el bienestar. Tus valores familiares es lo que... Ajá. Y pues bueno, es como que lo primero que pensé fue como, verga, ¿este güey qué está diciendo? Y luego me fui como más atrás y más atrás hasta... Como sabes, no sabía dónde empezaba lo malo del video. Y es que bueno. Es una madeja muy difícil de remontar, ciertamente, sí. Entonces, es también curioso que al final del video sale el mesero y dice, yo estoy con Mikel, que ese güey ni opina sí, nada, ¿no? No, yo quiero a Mikel. Yo quiero a Mikel. Y que es una cosa ya homoerótica, rara, o sea, porque no necesariamente dice que lo quiere en el sentido político para gobernar, sino... Y ese güey ni escucha la conversación, o sea, ese güey solo dice al final. Sí, pero aparte, el mesero es invisible, ¿no? Durante todo el tiempo, como que está por ahí en segundo plano, pero no sabes bien que está ahí. Al final emerge de la nada y es como, me convenció. Y creo que esto viene como también un poquito como por el rollo de, no sé si has visto como todo este género de ficción que ha estado circulando mucho en redes ahora de que, no, pues yo fui a una gasolinera y le empecé a decir a los empleados que ya no les iba a dar propinas si ganaba López Obrador. O también el jefe de construcción que les dijo, a ver, todos ustedes, ya les vamos a quitar parte de su dinero si gana López Obrador y no sé qué. Entonces, que siento que viene un poquito de ahí también el... Aunque bueno, en realidad ahorita el tema es la mota, pero ahí hay tantas cosas de las que podríamos hablar en ese spot que justo, se la mamaron. Entonces, por ejemplo, lo primero fue como, ¿y ese mesero como qué, no? ¿Qué papel juega? Ajá, ¿no? ¿Qué papel juega? Y luego pensé, ¿y por qué está diciendo esas mamadas ese güey? Uh-huh. Y luego pensé... en dónde estaba el verdadero problema de todo lo que estaba diciendo. Y creo que es desde el principio. Creo que Mikel ni siquiera tiene una idea de lo que es un centro de rehabilitación. Pues él fue director del IMSS. Fue director del IMSS. De hecho, de ahí salió más o menos su capital político. Yo creo que más bien debe más o menos saber de lo que habla, pero más bien está pues haciéndose muy pendejo, creo, ¿no? O sea, me refiero, no... Nunca ha estado anexado, eso sí. Ajá, y también al hecho de que pues en este concepto de legalización, pues, se puede tomar el camino fácil de decir, pues bueno, la gente va a ver marihuana y se va a drogar más. Uh-huh. Pero si, tomando en cuenta todo el espectro de las drogas y de que es un tema que se está ahí presente, pues lo más sensato es... reducir los daños asociados al consumo. Entonces lo que se trata es, en vez de creer que el problema no existe o que se puede erradicar, verlo como algo, como un concepto diferente, no penal sino de salud. Entonces en todo caso no si hay un chico en rehabilitación de 16 años, pues debería ser una rehabilitación funcional. Uh-huh. Que comprenda todas las aristas y los problemas y el contexto que puede estar involucrado con el consumo, no simplemente tomarlo como algo malo inmediatamente, ¿no? Y como algo, una consecuencia inmediata de la legalización, sino es una manera muy simplista de reducir el problema, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, pues es como una especie como de propagación de un mito que lleva décadas alimentándose a partir de la prohibición, pero que aparte casualmente ha servido mucho a la derecha, ¿no? Como condenar no solamente a los traficantes o a la gente que está dentro del comercio, sino a los usuarios, ¿no? Como volverlos como parte del mismo espectro criminal, ¿no? Y yo creo que muchas veces no es falta de claridad en la visión lo que les falta, no es información lo que les falta muchas veces a esa gente, ¿no? Sino que sí es como más de una voluntad política de segregación. Por ejemplo, aquí, en este caso sí, él empieza un poco diciendo de que el chavo cayó a la... Que empezó a fumar marihuana y que derivó a fumar otras drogas o a consumir otras drogas, más bien, ¿no? Sí, fue la de entrada. Entonces, como que esta especie como de figura de la marihuana como puerta de entrada hacia adicciones peores, que no tiene pruebas clínicas en realidad, no se sostiene, pero como que es un mito que lleva como alimentándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Y demás. Sí, y bueno, es importante también mencionar eso porque, bueno, ahora que el debate de la marihuana está tan presente y hay pues un gran movimiento que está pugnando a favor de esto, pues también se pone en este tema de discusión la regulación de todas las drogas, ¿no? Entonces, hay gente que dice que, bueno, la marihuana es una droga de entrada, puede ser que el alcohol sea una droga de entrada también. Sí, puede ser que también, igual, no sé si la mota también es una droga de entrada hacia cosas más dañinas como los triglicéridos para bajarse el monchis, ¿no? Exacto. Entonces, digo, sí, pero más que eso, justo lo que creo que tiene que haber es información y no estarlo negando. Uh-huh. Y también justo además de mencionar que se tiró a las demás drogas, se empieza a mencionar los valores, a la familia. Y entonces uh-huh. te habla como justo lo que dices, ¿no? Una segregación a partir de intereses y de valores en lugar de... Y es por eso que es como hasta contradictorio que por un lado se apruebe el CBD solamente y se deje fuera el THC cuando la Suprema Corte está atendiendo esto de una manera de los límites del Estado frente al individuo, no tanto los químicos y cómo es malo para o bueno para... Sí, exactamente, ¿no? Como no enfocarlo como una cuestión de libertades individuales, sino como empezar luego como a decidir, ¿no? Sobre lo que uno, cada quien puede hacer como por el cuerpo, entonces vamos a decir, ¿no? Exacto. Vamos a dividirte esto que sí puedes y esto que no. Y es como una situación muy parecida a la del aborto, ¿no? Como que una especie como de... no se puede como aprobar de una manera absoluta el derecho al aborto porque se supone que todavía siempre hay grados de culpabilidad, ¿no? En relación con la decisión sobre el propio cuerpo de las mujeres. Entonces, como les dicen, bueno, si te violaron, entonces sí puedes, pero si es nada más porque se te olvidó o contaste mal los días, entonces no, es como, órale, entonces tú me vas a decir en qué momento sí, yo puedo decir sobre mi cuerpo, nada más, ¿no? Exacto, y creo que en este otro caso, en el anuncio, pues es lo mismo, ¿no? Como decir... pobrecito, no se pudo hacer nada, el usuario está indefenso, cuando en realidad, y así se toma, ¿no? Como el usuario, como un sujeto pasivo de la ley y hasta el final de la cadena. Uh-huh. Si no se le dan derechos y si no se le da un espacio, pues lo que sigue pasando es que se atiende al problema de las drogas pues con cifras de cuánta gente se arresta cuando esas personas no tienen nada que hacer más que estar consumiendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso, pues todo para lo que sirve este spot en general, pues es porque, digo, todo mundo sabe, Mikel Arriola sabe que no va a ganar. Entonces, como que un poquito lo que se trata es como de ir metiendo esta visión así como más retrofascista, como ir alimentando el fuego, digamos, ¿no? Así la gente que cada vez que cada vez se vuelve como más defensiva frente a los avances de las libertades individuales y se radicaliza como en su postura derechista, y los otros que están, bueno, los demás que estamos emputados con un pendejo como él teniendo presupuesto público para salir a decir esas pendejadas y demás. Entonces, como que más bien es una guerra de odio así nomás alimentada con nuestros impuestos, ¿no? Más o menos. Pues estar alimentando la agenda, ¿no? También uh-huh. justo como hablábamos, ¿no? Del caso también de algunos candidatos presidenciales que difícilmente tienen una aspiración real para ganar uh-huh. y pues son los que se están llevando la atención, ¿no? Y quizá no de una manera en que inviten a reflexionar, sino de una manera en que es fácil replicar un mensaje escandaloso. Exactamente. Sí, pues sí, ya es como una especie como de generación de clickbait, ¿no? Así como en lugar de estar convenciendo a alguien, pues nada más es como jalando atención, como una especie como de principio marquetero, ¿no? De que no hay mala publicidad, todo lo que te genera atención, pues es como una especie de ganancia, ¿no? Pues como esto que también hablábamos, ¿no? De que el gobierno también gasta más en influencers, que en apoyo a la cultura, ¿no? Eso es. Yo creo que, bueno, esto igual y nos lo podemos guardar ahorita como para después, para seguir en el tema un poquito de esto. Yo quería como poner, bueno, Mikel Arreola tiene una visión sobre el consumo de drogas y nuestro siguiente presentante musical, que es llamado El Pinche Brujo, pues creo que tiene otra visión, entonces vamos a poner aquí a dialogar las dos visiones sobre el consumo. ¿Quién es El Pinche Brujo? No sabemos, ¿verdad? Pues no, El Pinche Brujo es algo que apareció recientemente en mis canciones ahí que encuentro en internet, e intenté buscar, pero solo sé que está asociado con, al parecer, un label que se llama División Mayúscula, que tampoco encontré mucho, solo sé que es rap 100% mexicano, con K. Y pues bastante interesante, bastante propositivo. Iconoclasta el señor, sí. Bueno, entonces aquí vamos a ponerles El Pinche Brujo y ya volvemos. Ah, ya me acordé que... Marihuana y cocos, pastillas, cocaína, rocaletas y otro chocho. Resistol activador, otra mona pa'l campeón. Cristal pa' la ventana, vuélvete más locochón. Que valga verga la loquera, a punto de acabar con todo. El mundo en una pipa, me lo fumo como polvo. Sin guarumo, por favor, mejor vaya el otro cu. Concentrado de guayaba, alucinar, plenito. Métete kilos de perico colombiano hasta que te hartes. Después te lo rebotas con 500 ribos. Mil, agarra bolsas negras, chumbo y aviéntale 5000. Chingate un cóctel pa' quedar en el patín. Y así feliz todo drogado y te digan que es por mi culpa. Loco en todos lados del mono sí que disfruta. Al avión particular ya despegó, no hay cual regrese. Es la loquera chingona que trae el jefe. Tengo la culpa que te drogue, que te drogue, que te drogue, que te drogue. Tengo la culpa que te drogue. Que valga verga, neta, lo que piense todo el mundo. Ninguno te la compra, critica, no malos putos. Solo atáscate, carnal, lo acompaño con alibuses. El mundo es pa' los locos, desquiciados y alucines. Y de noche ves parolas, no sepan ni quién es mi compa. Las piedras invisibles rebotan o te las tumbas como quieras. Lo loco se quita cuando te mueras. Allá buscamos dealers pa' seguir con la loquera. Por lo pronto más cócteles al estilo de Luzbel. Cocaína y cocodrilo revueltas con R3 que pegue chido. Al cuerpo le damos su merecido. Acábate el guateque que ya nada está prohibido. Tengo la culpa que te drogue, que te drogue, que te drogue, que te drogue. Tengo la culpa que te drogue, que te drogue, que te drogue, que te drogue. Que te drogue, que te drogue, que te drogue, que te drogue. Tengo la culpa que te drogue, que te drogue, que te drogue, que te drogue, que te drogue, que te drogue, que te drogue, que te drogue, que te drogue. Thank you. Bueno, José Luis, yo quisiera que nos contaras de qué va esta canción de I Wanna Be a Hippie. Bueno, esta canción es de Technoheads, que bueno, estas dos canciones, las últimas dos canciones, en realidad estaba escuchando pues un par de mixes más largos y cuando pasaron estas canciones me rayaron y entonces pues en una busqué la letra y llegué con el pinche brujo de aquí de México, de algún lugar de México, y con la otra pues también busqué la letra y llegué como a esa rola, ¿no? Pero eso era de un mix gabber, que es como este movimiento inglés de pues cuando hacían todos estos fiestas underground y ravers y la banda se iba nomás a fiestar un chingo con pues como en las épocas fuertes del MDMA y pues cuando los raves estaban en su apogeo, ¿no? Y es como nada más un chingo de energía y pues bueno, aquí dice que quiere ser un hippie y que se quiere drogar, ¿no? Que es curiosamente lo mismo que dice el pinche brujo, pero de un, o sea, pues cada quien en su contexto, ¿no? De su contexto, sí. ¿Nos sí, no, nada más quiero mandarle saludos a Zorrito, que nos está escuchando, hasta Belice. Sí. a Vladi en Mazatlán y a Memo desde la del Valle. Muchas gracias por escucharnos, que por cierto Memo nos compartió un dato bien padre por Twitter, a partir de la nota esta de las ratas en Detroit, que en el DF hay 12 ratas por habitante. Entonces está muy bonito, disfruten esa idea el resto de la noche. Pues está padre, ¿no? Digo yo que si tuviéramos un poco de conciencia social, pues ya la gente dejaría de tener hijos y adoptaría todas esas ratas que están por ahí en la calle desamparadas, entonces las invitaría a comer a la mesa, todo esto. Bueno, pues no sé, estamos a punto como de retomar, bueno, más bien vamos a retomar algo que dejamos cortado la vez pasada, ¿no? Que era como, ¿qué es todo este dinero que se va para estos supuestos influencers o llamados influencers? Que muchas veces es dinero como pues de impuestos federales, aunque bueno, ya diríamos que poniéndonos estrictos ya la gente como clavada en comercio, digo más bien en economías justas, diría pues todo el dinero es público, ¿no? También el de las empresas debería ser expropiado, pero digamos así como ahorita como dentro de este esquema económico en el que estamos, hay una gran parte de dinero que estamos generando nosotros con nuestro trabajo que se va como a impuestos a federales y es devuelto a nosotros en forma de propaganda, ¿no? O sea, y digamos a los propagandistas se quedan con el dinero y nosotros nos entregan la propaganda a cambio, ¿no? Ahorita el caso, bueno, uno que sonó mucho hace poco hace unas semanas, bueno, en esta semana pasada fue el de Cayo de Hacha, que creo que es uno de los más visibles en ese sentido, que es un, no me voy a volver a ensuciar la lengua pronunciando su nombre, pero esta persona, pues digamos que es como una, pues un atizador, más que un comunicador, ¿no? Digamos, él casi nunca presenta información como tal, sino lo que hace es como ya pues incitar ya, digamos, a la toma de postura radical en contra de ciertos sectores de la población o a favor radicalmente de los poderes establecidos, ¿no? No de un sector de la población. Entonces, bueno, pues no sé si, ¿qué estábamos por decir hace rato? Pues era comenzábamos a platicarlo justo por el video también de Mikel Arreola. Ah, exactamente, que, sí. Que son verdaderas estupideces lo que está diciendo, pero ese no es el punto, porque lo que importa no es el mensaje que quiere comunicar, porque él ya no aspira a ser presidente. Lo que está pasando aquí es que se hace un mensaje viral a partir de un tema. Entonces, en este caso, pues bueno, nosotros estamos hablando de todas las posturas y todos los avances que ha habido en torno a la marihuana, pero también hay gente que va a estar hablando de los valores. Y entonces, justo es esta manera de comunicación que no se basa tanto en transmitir un mensaje, sino más, o sea, no intentar convencer a la gente de un mensaje a partir de estos influencers, sino de poner un tema en la mesa, ¿no? Porque es claro que esta persona, que yo tampoco quiero decir quién es, pues obviamente ya no convence a nadie, ¿no? Su credibilidad realmente es muy poca. Sí hay gente que lo sigue bastante, pero todos leemos esto y entonces empezamos a hablar de algún tema. Uh-huh. Y pues más bien, justo, a lo mejor es más efectivo poner a la gente a pensar en algo a partir de un estímulo que no está de acuerdo, como una oposición bueno, como una opinión controversial, que hacer, que ponerlos a pensar en algo a través de mensajes tradicionales como pancartas, anuncios de radio. Ya, ajá. O sea, como que en ese sentido también podríamos decir que la candidatura del Bronco, o el Bronco pues mismo, es un influencer, ¿no? Casi exacto, como exacto. En ese sentido. Exacto, y hace preguntarse, ¿no? Así como, ¿cuánto dinero se necesitaría para poner un spot en medio del debate presidencial? Y cómo se podría poner un spot, y quizá podría ser a través de un candidato, y quizá el dinero necesario es todo el dinero que se que tienen, ¿no? Sí, sí, porque además no están como cobrando, digo, no cobran lo mismo que yo en mi trabajo, o sea, cobran un poquito más. Entonces, como que son cantidades de lana que, de alguna manera, todo este asunto de la propaganda gubernamental, creo que es como uno de los temas como más urgentes ahorita en el gasto social, porque acaba de salir como esta, bueno, ahorita en una hora general, pero también en estos últimos días salió este asunto de Cayo de Hacha, también la parte de todo lo que la SEP no ejerció en gasto de capacitación para profesores y lo desvió hacia propaganda, ¿no? De propaganda directamente para promocionar a la figura de Aurelio Nuño, porque todavía creía que podía ser el candidato del PRI a la presidencia, o como propaganda para favor de la reforma educativa, ¿no? Que es como rarísimo cómo es posible que un gobierno tenga que cabildear de una manera tan dura una reforma y además convencer a la población de ella a huevo, así como enchufársela y todo, si se supone que es como por nuestro bien, ¿no? Pero todo este gasto de propaganda que están como ellos como pues fagocitando, ¿no? de todo el país y demás, está destinado a hacernos creer que en realidad están haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, es como una especie pues justo es interesante ver estos nuevos modelos, porque el internet avanza mucho más rápido que las leyes, sobre todo aquí en México, ¿no? No por hablar bien del internet en México, pero más bien por hablar de la velocidad de las leyes. Y pues justo, dentro de todos estos cambios hubo en este sexenio bastantes discusiones alrededor de todo el gasto de comunicación social y de propaganda, de cómo ya no se podía, de cómo los medios ya no iban a tener este gran ingreso de publicidad oficial. Y entonces, pues quizá por eso llegan estas otras maneras, ¿no? Que son por tweets, porque esto de Cayo de Hacha no era solo por su estacioncilla culera ahí que tiene, ¿no? Exacto, sino que también incluía servicios, entrecomillado, incluso en la nota, servicios de audiovisuales, de video y multimedia, ¿no? Que eso puede incluir por tuitear. Exacto, es una, o sea, lo venden como una asesoría, como un auditor, como un asesor, cuando en realidad es propaganda, ¿no? Así. Sí, abiertamente eso. Y eso está muy cabrón, porque entonces ya son como un montón de formas de gasto que no se pueden rastrear, ¿no? O sea, en realidad nadie sabe cuánta gente tiene el gobierno tuiteando a su favor. Es casi imposible, o sea, se puede hacer una estimación, pero no hay manera de tener certeza, ¿no? En torno a eso, pues. Entonces, ya son como formas de propaganda que ya no se tienen que comprobar, o sea, nadie tiene que rendir cuentas de eso ni nada, ¿no? Bueno, es un pinchasco. Entonces, este caso de Cayo de Hacha, pues lo único que hace, bueno, es como ser muy representativo de toda esta pendejada, pero le decía hace rato a José Luis cómo todas estas huellas que salieron de Twitter o de YouTube o algo así, y que ahorita ya de pronto crecieron tanto, o crecieron lo suficiente para poder empezar a mamar al gobierno, cómo en realidad también se fue pegando, y ahorita es indistinguible de cómo desde los periodistas chayoteros, ¿no? Como digamos Ricardo Alemán, la trayectoria de Ricardo Alemán desembocó en casi paralela o idéntica a la de Cayo de Hacha, ¿no? Desembocaron en el mismo punto. Entonces ahorita son indistinguibles esa forma de periodismo entre comillas, propagandista más bien, y como esto y lo que están haciendo estos supuestos influencers, ¿no? O bueno, no sé. Sí, no quiero. Pues no quiero mencionar la palabra valores, porque ya llevo así odiando esa palabra en todos los temas de marihuana, pero sí hay una responsabilidad si tienes un alcance, ¿no? Y justo, maneras de burlar la ley, pues los que hacen las leyes las conocen a la perfección, ¿no? Entonces probablemente ya no hay publicidad oficial en los medios, y este periodismo chayotero también es pues también más fácil de identificar, ¿no? Así ya cada vez es más descarado. Sí, se ha vuelto muy burdo, ¿no? Creo. Exacto. Y pues quizá hay otras formas. O sea, nosotros cocinamos y tomamos y hacemos 15 cosas al día, pero hay gente ahorita clavada en cómo manipular personas a través de mensajes mediáticos porque les están pagando una millonada, ¿no? Entonces ya. Quizá a través de estas opiniones que a primera vista parecerían absurdas y sin ningún fin, en realidad lo que buscan es generar un mensaje viral a través de el que podamos hablar de una cosa, porque finalmente el tiempo es limitado. Es fijar una agenda, más que intentar convencer a las personas y lograr un cambio de actitud, pues es no estar hablando de otras cosas o estar hablando de ciertas cosas. O hacerlo cosas. Sentir como algo inevitable, ¿no? De Exacto. pronto, o sea, ya... Por ejemplo, yo estoy seguro de que la mayoría de la población no apoyaba... Digo, de hecho estaba medido, no apoyaba la reforma energética, ¿no? Pero como que todo el gasto propagandista estuvo destinado a hacernos sentir que no teníamos forma de resistirla, ¿no? Entonces no están de acuerdo, pero se la van a chingar, güey. Entonces de todos así ya les va a caer, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que también va un poquito por ahí. Yo el otro día estaba pensando también a propósito de toda la gente que siempre está como alegando a favor del gobierno en Twitter o todo, bueno, en redes pues en general, que de pronto, pues cuando me he puesto muy, me dio un poco paranoico suspicaz que digo, güey, yo siento que a estos cabrones así les están pagando, ¿no? Gente que de pronto sale como a defender a... Y hay mucha gente que bueno, hay quien de pronto así como que para, no sé si para apoyar el otro punto de vista o porque les parece ilógico que dicen, güey, pero a este pendejo, güey, lo que está diciendo, ¿quién le va a pagar? Pero pues también yo me imaginaría que ¿quién le va a pagar a Ricardo Alemán por decir esas mamadas, sí, no? Sí, sí. O sea, tampoco es que sea una lana gastada de forma muy inteligente, pues, ¿no? O sea, como que nada más ganan como por sobreexposición, pero no hay nada, pues, ahí de como de persuasión o de, digamos, de, no sé cómo decirlo, pues. Pues es muy curioso. Yo recuerdo las elecciones pasadas que todavía estaba en escuela y todavía estaba llevando clases de teorías de la comunicación. Y algunos de mis profesores hicieron el ejercicio de analizar las campañas de los candidatos y pues bueno, había diferentes mensajes, ¿no? Pero por ejemplo, nuestro actual presidente nunca intentó hacer que la gente cambiara de opinión, simplemente repitió el mismo mensaje en la teoría más básica de la comunicación, ¿no? Que es en meterle a la gente tu cara hasta el final. Entonces, pues yo creo que sí hay gente muy inteligente. Una técnica más propia de la publicidad, creo, ¿no? Exacto, que de la política. Exacto. O sea. Y entre más complejo parece todo, pues más creo que usan todos los medios posibles y que el dinero que están usando de verdad nosotros no tenemos ni idea, porque puede que por ejemplo, como tú dices, alguien a quien no le damos realmente mucha importancia publica algo que a nosotros nos gusta o no nos gusta o como sea, ¿no? Y quizás pueda sonar un poco paranoico creer que todo el mundo está con una agenda quizá pagado, pero pues, quizá no pagado, pero a través de ciertos medios o de ciertos mecanismos de convencimiento que no estamos atentos, porque no estamos todo el tiempo defendiéndonos de las imágenes, de los sonidos, intentando preguntarnos de dónde viene todo, ¿no? Sino que a veces replicamos mensajes de amigos pues todo esto es no se rastrea. Y entonces tú no sabes... En este caso de Cayo de Hacha, pues es evidente, porque su empresa de comunicación está recibiendo bastante dinero. Sí. Pero, por ejemplo, pues como lo que decías, ¿no? Personas que quizá en su trabajo pues les piden de alguna u otra manera. Ah, ya. Esa es otra manera también como de dinero que desemboca en propaganda, ¿no? Tal vez. Y como que de pronto así en una... pues hay dependencias de gobierno, ¿no? Que de pronto les dicen así, a ver, aquí se van... todos los empleados van a hacer esto. Entonces, sí, exacto. De alguna manera ese sueldo ya incluye una porción de propaganda, ¿no? Entonces yo creo que en realidad utilizan todos los recursos imaginables e inimaginables. Así también alguien hace poco me dijo que es bonito pensar que la mayoría de los que votamos lo hacemos libres, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Sí, y también es gacho también pensarlo como un acto libre, en el sentido de como mucha gente que de pronto como que tiende como a menospreciar a la gente que vende su voto o que intercambia sus apoyos porque pues, tal vez, digo, seguramente no le queda de otro porque ya la es neta una es, estructura. Como, es un mecanismo de supervivencia a veces también, ¿no? A veces. Y entonces pues sí, creo que todo este asunto de la democracia partidista está pues muy sobreestimado, ¿no? Como acto libre, o sea, creo que en realidad no es, ya la parte de la porción de libertad que queda ahí es muy pequeña, ¿no? O bueno, no sé, a mí me parecería. Yo digo que bueno, antes de que caigamos en un callejón sin salida o que nos sigamos desviando hacia temas que nos agüitemos para siempre o que no tenían nada que ver con nuestra como tema original, vamos a escuchar a Cobalt Rabbit. ¿Es tuya o es de? Ah, no, sí, este es selección de. Este lo escogí yo, es un productor gringo que pues hace música electrónica, pero también utilizando instrumentos análogos. Y pues hace desde trip hop hasta música clásica y trap. Y pues lo escogí porque también íbamos a hablar un par de cosas del futuro y me pareció como medio glitchoso lo que hace. Entonces, pues bueno, entonces igual ahorita hablamos de esta cosa del chip en la mano. Sí, bueno, los bueno. Chips inteligentes. Perfecto. Bueno, entonces vamos a escuchar a Cobalt Rabbit. La rola es Luminance. Ok. Soldiers of Lone Stone Zone, everyone that knows a new bone. Behold as he enters the clearing, planet Dionysian nearing. Bueno, ya nos seguimos un poquito fuerte con Sleep, que es una banda que de, digamos, casi los papás, no sé si los papás, pero los mayores representantes del stoner metal. Esta es la única rola que yo colé en la selección que sí fue como que alude directamente a, pues, al tema principal que nos traía José Luis, que era como este de la resolución de los amparos sobre el consumo y cultivo personal de marihuana, porque Sleep es una banda que siempre habla de mota en sus canciones. Pero también porque acaban de sacar su primer disco de estudio en 20 años, precisamente el 20 de abril, que es el día emblemático para el consumo de mota, sobre todo para los gringos, ¿no? Digamos, pero también ya un poquito cada vez más acá. Entonces, bueno, Sleep, que es una gran banda que aparte la acabamos de ver en el Normal, que el Normal es el festival que tiene como mucha hermandad aquí con Radio Nopal, por varias cuestiones. Bueno, pues a mí me pareció maravilloso verlos allá, porque pues, son toda una leyenda ellos. Entonces, bueno, esta es como la primera rola de su primer disco en 20 años. Entonces, bueno, ¿con qué nos íbamos a seguir? ¿Con el chip o qué? Antes de que... Espérate. No, quiero mandar saludos a Balan Saldo, que hoy no pudo estar con nosotros, pero ojalá que pronto pueda darse una vueltita por acá. Ya tiene su programa los miércoles, ¿va? Sí, pura party, que es electrónica hispanohablante de España y de toda Latinoamérica con selecciones que de verdad de rolas que salen esa misma semana y las cosas más chidas que están haciendo ahorita por estos rumbos. Entonces, pues escúchenlo, miércoles a las 9. Pues pura party, hay que escucharlo. Y también saludos a Erika Arroyo, que ya tiene su programa en No FM. Muchos abrazos, por ahí nos estaba escuchando. Y claro que sí, ahorita a las 10 sigue Monzón. Y luego antes... buenísimo. Entonces, si a ustedes no les molesta y si a la gente que está al otro lado de la conexión de internet están felices, vamos a seguir unos minutos más, pero aunque no alcancemos a dejarlo, igual los dejamos como con un poquito de pistas continuas o algo así en lo que empieza Monzón, con nuestra amiga Lucía, que es como nuestro pilar aquí de Radio Nopal. Sí, así es. Sí. Siempre nos salva la vida. Aunque diga que no, pero sí. Y también un abrazo grandísimo a Liz, a Lichita. Ojalá que pronto puedas venir al programa. Las tres chicas grandes, melómanas, brillantes. Muchos besos. Y bueno, pues estábamos como hablando hace rato de que generalmente tenemos notas como que acaban en temas o en formas como de análisis muy desesperanzadores, porque ya habíamos dicho que este es como un programa de pesimismo cubista o de optipesimismo, pero en este caso traemos una que es la de la que estaba hablando hace rato José Luis, que es la de la resolución de los amparos sobre el consumo de personal de marihuana, digo el consumo más bien y el cultivo personal, que esta creemos que va a tener un final feliz, ¿no? ¿O tú cómo la ves? Pues definitivamente va a tener un final feliz. La gente, la marihuana ha sido ilegal por mucho tiempo y siempre hay un final feliz. Pero ahora es probable que haya un final feliz legal. Y como van las cosas, como comentaba al principio del programa más bien, México ya está listo para una regulación de la marihuana. Hay un sector medicinal que... Hay ya una empresa en México que distribuye CBD de manera legal para los pacientes que puedan beneficiarse de esta medicina. También hay personas que están dando talleres de autocultivo y extracción de CBD para la gente que quiera usar marihuana medicinal y no tenga el acceso a los medicamentos importados, pueda aprender a hacerlo por su cuenta. Y también está por el otro lado el recreativo, que este año se hizo la primera Copa Canábica en México. Con marihuanas muy interesantes, y está la marcha que lleva 18 años haciéndose, y está pues estos casos en la Suprema Corte de personas que buscan fumar marihuana legalmente en el país. Y por el otro lado está el sector industrial, que como principal exponente tenemos a nuestro expresidente Vicente Fox, que está haciendo el primer simposio internacional de marihuana que... Hay muchas cosas pasando, entonces no voy a darle publicidad a nada, pero okay. El presidente está haciendo algo, también hay otras personas haciendo cursos de extracción, va a haber este fin de semana eso es lo recreativo, y entonces también está el sector industrial, que este fin de semana va a haber un taller de cómo construir casas a partir de marihuana, y lo que hacen es construir tabiques a partir de cáñamo, con lo que construyen casas pues más baratas. Sí, porque además la fibra tiene muchísimos usos, ¿no? Esa es como otra también que ahorita no habíamos hablado de eso, pero como que también puede tener como una cientos de usos industriales, ¿no? Algo que tampoco abordamos hoy, pero es bastante interesante, son los intereses detrás de la prohibición. Por ya, un lado están ya, las... Ya. No, eso es ahí es donde ya nos vamos a poner un poquito dark, y ahí es donde no sé si tenga un final feliz. Sí, no. Porque no, hace rato, bueno, o sea, yo estaba diciendo que va a tener un final feliz porque, digo, ya no tanto así como en el plan de que a mí me interese o no en lo personal, sino como la como que me parece una victoria de los derechos individuales, ¿no? O sea, en un plan amplio. Y también porque creo que como coartada de esta situación como de guerra de baja intensidad continua, pues ya se va a acabar ese pretexto mínimo. O sea, habrá que esperar a ver si la política de exterior de Estados Unidos decide que se necesita mantener una guerra de baja intensidad indefinidamente, pues se va a encontrar en cualquier otro pretexto que ya no sea pues la marihuana o cualquier otra droga, pero... Pues, lo bueno es que tenemos tiempo. Pero yo creo que justo la economía de guerra de Estados Unidos no va a parar. Simplemente las drogas han demostrado que ya no son un enemigo público. Entonces por ese lado sí yo creo que sigue habiendo un final feliz. Entonces, pues está toda esta parte medicinal, recreativa e industrial. En México se están juntando, solo estamos esperando pues que den casi que el banderazo, ¿no? En Estados Unidos ya se está legalizando, en Latinoamérica ya se está legalizando y en México tenemos una muy amplia cultura de la marihuana. Sí, como entonces... que hay cada vez como un poquito ya más de como de aceptación, ya no digamos así como de gente que esté a favor o no del consumo, pero sí como a favor del derecho a hacerlo, ¿no? O sea, ya de... Sí, pero bueno, también me gustaría dejar una pequeña provocación. A ver. Acaba de haber una semana psicoactiva en Colombia, en donde una de las tesis era que para 2030, me parece, o para mediados de 2030, de la década de 2030, ajá, de los nuevos 30, ajá, Colombia puede ser el principal exportador de cocaína legal y va a haber un consumo legal de ya. cocaína. Entonces, bueno, esto es algo que dejo abierto porque el tema de la marihuana... Finalmente, es como, bueno, alguien me dijo, ¿por qué tenemos derecho al sol? ¿Por qué tenemos derecho al agua y no tenemos derecho a una planta? Y es por temas, ¿por qué es legal, por qué son legales algunos medicamentos que causan depresión y solo una planta es prohibida? Sí, a mí me parece como una prohibición surrealista porque es como una especie, no sé, esa planta que ya existía millones de años antes de nosotros y de pronto ya es ilegal que brote del suelo. Exacto, ya es ilegal que brote del suelo. Es como una cosa así como, qué estupidez. Pero, pues bueno, no es que a mí me parezca que todas las drogas son lo mismo. Yo estoy seguro de que la gente como que consume, pues la gente que monea tiene una esperanza de vida menor que la gente que fuma mota. Pero creo que es una cuestión de más bien como de decisión individual. O sea, de que si alguien quiere hacerlo... que lo pueda hacer. Exacto. Y creo que más bien lo más dañino son pues no querer escuchar la información, querer encerrar todas las drogas en una sola y no saber en ya, el... porque por ejemplo, tú puedes incluso o sea, al final somos cuerpos químicos. Los químicos interactúan de manera diferente, si sabemos cómo interactúan y por ejemplo, si tú compras una pastilla de MDMA y sabes cómo funciona el MDMA, pues entonces puedes llevarte la fiesta súper tranqui, pero en cambio si hay un mercado ilegal y tú quieres MDMA, sabes cómo funciona el MDMA, pero te están vendiendo anfetaminas, te puede dar una sobredosis. O que trae, no sé qué trae. ¿Quién sabe qué le... Entonces, y algo que ha demostrado nuestro país es que son mucho más peligrosas las políticas de drogas que las drogas en sí, ¿no? Han matado mucho más personas. Sí. O sea, lo que pasa es que la coartada de la ilegalidad de las drogas pues tiene como muchos usos políticos, estratégicos y comerciales pues también, que la verdad es que ahorita no acabaríamos de revisar y eso da para otro programa, claro, más bien, pero creo que en parte también se sostiene como, además de condenar el consumo como si fuera un acto criminal, también provoca unos problemas mayores problemas de salud que si estuviera permitido. Exacto, ¿no? Entonces mientras como, la gente como esto siga, de los centros de rehabilitación, ¿no? Como que permite mantener esa condena, ¿no? Como sostener esa ficción de la pues del como pues irle satanizando, pues, ¿no? Como para decirlo de una manera más sencilla. Pero volviendo al final feliz. la gente que se toma en serio el consumo y las sustancias ven a la marihuana como una puerta de entrada, no al consumo de más sustancias, sino al reconocimiento del derecho de las personas a consumir lo que quieran. a los límites, de regreso a los límites de, uh-huh, del Estado frente al individuo. Si tú no estás afectando a terceros, lo que necesitas no es alguien que te arreste, sino alguien que te guíe en caso de que necesites ayuda. Y eso no pasa. Sí, exactamente. Sí, pues sí, eso más bien, no hay ese acompañamiento porque precisamente es más fácil seguir criminalizando a el consumo y seguir como haciendo crecer como la, pues la condena, ¿no? En general. Es que a mí, bueno, me parecería que como por mero sentido de común no se puede sostener como esa ficción, pues, de que están prohibiéndolas para proteger a la población, pues, porque simplemente, pues, existen las Sabritas, ¿no? Y digo, no sé si exista también así como como nadie ha prohibido, por ejemplo, darse latigazos antes de tener sexo o lo que sea, pues, o sea, como que ese tipo de cosas que dicen, ¿por qué todo eso sí es permitido y por qué las drogas no? Como que no se sostendría desde un punto de vista de política de salud del Estado, ¿no? A mí me gusta, bueno, más bien soy un creyente de los derechos humanos, pero también hay una teoría que no he explorado mucho, pero que también me llama la atención, ¿no? Como esta onda de que las drogas te despiertan, ¿no? Que también ya es como un pedo más conspiracional. Híjole, no, es que no es conspiracional, a mí me parece hasta antropológico, pero eso que igual podemos, ¿cómo ven si lo guardamos para la siguiente? Vamos a poner una interrupción musical y ahorita hablamos de eso en unos cuantos minutos. Sigan con nosotros porque ya nos estamos extendiendo en la edición más larga de la historia de Satélite Centenario. Bueno, no sé, iba a poner desde hace rato como una que acompañaba I Wanna Be a Hippie, que es un grupo que se llama Sudoku, que es como el punto donde se junta la música de videojuegos con el grindcore. Es cagadísimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle tantito ahí, ya me dirán ahorita qué opinan. Shit. you won't. Leave a lodge that you won't. We ain't letting nothing slide. Choke that okay, nothing hide. I'm a human LA ride. G-U-N-P-L-A-Y. Pulling up, jumping up. Bueno, esta rola de Gunplay, que es como, creo que una de las cosas más gangsta que se han hecho en la historia del hip hop, y eso ya es mucho decir, porque prácticamente toda la percusión está hecha de disparos de armas automáticas, y aparte fue la que me hizo como entender, pues disparos como tal grabados, ese es como los ampliados y esa es como la base. ¿Es el disparo de verdad? Sí, no, ese vato, aparte fue muy famoso por haberse metido cocaína enfrente de los agentes federales de Colombia que lo estaban vigilando mientras estaba haciendo un video allá. Pues bueno, es toda una historia de Gunplay, es como un rapero muy, muy rudo, gringo, y que se ha pasado varias temporadas en la cárcel como todo buen gangsta. Y aparte fue cuando entendí, ¿te has oído? Bueno, en el trap es muy común, pero como también en los nuevos gangstas son como esa onomatopeya que le hacen como... Sí, él fue el que me hizo entender que en realidad es como una onomatopeya de disparos, ¿no? De disparos de armas automáticas. Pues bueno, entonces estábamos ya como diciendo que tal vez que sí es como un final feliz, pero más o menos la despenalización, pero que como, o sea, como esto se puede pegar con muchas cosas de geopolítica y demás, pero ¿tú qué opinarías de de una probable despenalización, Lucía, de la marihuana? Lucía es como nuestra... Ya me pusiste en el spot. Nuestra sensei de Radio Nopal. Nuestra sensei de los cables de Radio Nopal. Pues, de una posible despenalización, o sea, estoy muy a favor, pero como sin ser una experta en el tema, porque para nada lo soy, creo que es nada más entender un poco las implicaciones, ¿no? O sea, a nivel no solo como legal, sino cultural. O sea, y cultural no entendido como manifestaciones culturales, sino como a nivel cultural eso que implica. Porque uh-huh. Creo que de los países o los estados de Estados Unidos donde está sucediendo, como que no se tiene mucho en cuenta ese factor, ¿no? O sea, como a fin de cuentas cualquier cuestión legal, ¿no? Que suceda en un país, en una comunidad, en un estado, pues tiene implicaciones culturales y es algo que no, a veces no se tiene mucho en cuenta. Esa sería mi opinión. Okay. Pero ¿tú pensarías que la prohibición cumple alguna función a nivel de salud o a nivel social? Uy. Sí, claro. Sí. Okay. Una respuesta, o sea, muy sucinta. Sí, Sí, pues yo creo que tiene una función, ¿no? Todo tiene una función, tampoco se hace a las ciegas, quizá. Ajá. No, pero digamos como que sí está funcionando para bien en algún sentido, o si nada más hay como una... No. Ah, ok, no, ya. No. Eso es. Y bueno, y bueno, matar y así, pero... matar y así. Sí, pero eso es porque es una prohibición, sí. O sea, como que en ese sentido, o sea, matar es más bien una prohibición como del ser humano, uh-huh, de alguna manera. Uh-huh. Pero ya me estoy metiendo en temas más deep, ¿verdad? Sí. Ya, perdón. No, está bien, nos estamos ramificando, pero es imposible no ramificar la discusión. Bueno, estábamos viendo hace rato como por fuera del aire, obviamente, algo que ya no tiene pero absolutamente nada que ver con el tema de la mota, pero que era como otra nota que traía que pensábamos que no habíamos tenido tiempo o no íbamos a tener tiempo de discutir, que es algo que yo no sabía y que me tomó un poquito como fuera de sorpresa. No sé si, bueno, hay un tema que yo siempre he retomado como porque fue como tal vez de los primeros que discutimos sobre tecnología y demás aquí en Satélite Centenario, que fue sobre el primer robot candidato a una alcaldía en Japón, ¿no? Y que quedó en tercer lugar. Por en favor, las que nos gobierne un robot ya. Pues ya estamos muy cerca, precisamente estamos muy cerca. Entonces, bueno, como así como me tomó fuera de balance esa noticia, me tomó esta otra, que es que no solamente, o sea, bueno, ya saben cómo estas apps que permiten ya pagar o llevar tus cuentas, o en lugar de traer una cartera, todo lo haces con el teléfono, puedes pagar ya con tu teléfono y ahí tienes ya como todo tu sistema y demás. Bueno, ya digamos que el siguiente paso de eso es un chip que se puede poner en la mano o en alguna parte, en cualquier parte del cuerpo, que ya tiene como toda tu información financiera, pero además no solo tu información financiera, sino que además son las llaves de tu casa, el código, digamos, con el que abres la puerta de tu casa o tu coche, también todo tu... O sea, puedes pagar en la caja con... Ya no traes nada en tu... Ya no eres ser humano. ¿Eh? Según yo, eso es ya como deshumanizar al ser humano, ¿no? Pero es que eso es lo raro. O sea, también desde la parte... Sí, la facilidad con la que vamos normalizando como muchos aspectos de las nuevas tecnologías es aceleradísima, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, hace 15 años, por decirte algo, todavía me parecía como una aberración las mascotas, los robots mascota, ¿no? El perro robot mascota. Y ahorita ya es como, pues claro, ¿no? Yo tendría uno y están bien bonitos y todo. O sea, yo siento que esta parte del candidato alcalde robot no tiene nada de... O sea, es un umbral de tiempo muy corto que le falta como para empezar a ser ya aceptado, yo creo, en un entorno cultural como el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, esta parte pero, ya de... ¿sí? También, por ejemplo... ¿qué? Si quieres, lo puedes sacar del... Que... Disculpen a los que nos están escuchando. No, todo. Y ahora somos animadores de fiesta. yo creo que justo lo que estábamos hablando es muy curioso, porque ya preguntándonos qué tan real y qué tan... tangible es el involucramiento democrático que tenemos como ciudadanos, uh-huh, muchas veces se reduce solamente a votar, ¿no? Entonces, ¿qué tal que todas estas decisiones se tomaran basadas en nuestras preferencias, ¿no? Como uh-huh, ya en estos macrodatos, en el Big Data, así como cosas que analiza Facebook, pero que ya ni siquiera tuvieras que escoger un candidato, sino que cada decisión estuviera tomada de acuerdo a la mayoría. Ya votaste previamente. Así que, güey, la mayoría prefiere Coca-Cola, pues vamos a distribuir Coca-Cola. La mayoría prefiere no pensar, vamos a no pensar. Uh-huh. Y entonces es ya una decisión que ya no está manipulada por 6 meses electorales en donde te bombardean con mensajes, sino con un... Y que gasta nuestros recursos, sí, para hacer toda esa campaña, sino de que todas estas decisiones, uh-huh, si votas en un robot, uh-huh, pues se tomen basadas en tu consumo y en tus verdaderas preferencias, que muchas veces saben más que nosotros de nosotros mismos, ¿no? Pero está esta otra parte que como ustedes decían, uh-huh, pues ese robot está hecho por una compañía que va a defender los intereses de una compañía. No, pero es que, o sea, toda esa ilusión así como de como la sensación esa de gratuidad, de que es gratuito el como usar internet o Facebook y todo, o sea, es una completa ficción. O sea, en realidad así nosotros estamos pagando por muchos lados por eso, y en realidad están también usándonos como su parte de su estrategia, como, o sea, digamos como la... Nosotros estamos haciéndoles trabajo gratis, ¿no? De publicidad, o sea, y demás todo el tiempo. Pues. O sea, yo creo que la verdad estaría muy interesante decirles a los de Forensic Architecture, no sé si topas ese proyecto, bueno, no voy a andar mucho, pero estaría chido que ahí iniciara ese ejercicio de si los candidatos salieran de nuestra metadata, que es más o menos lo que estás diciendo, Justin Bieber terminaría como de presidente, ¿no? Ese sería el resultado. O, okay, sí, eso. No. Sí. Claro, pondría muy en tela de juicio, uno, a qué estamos llamando democracia, y dos, si realmente queremos una democracia o no. Creo que sería súper evidente, así como de, oigan, a ver, si las preferencias de todos se pusieran en una bolsita y entonces de esa bolsita, que es nuestra metadata, saliera un resultado, neta, yo sí creo que Justin Bieber sería candidato de todos los países del pues mundo. Pues sí, o por lo menos ya no habría como ahorita ya se está empezando a volver indiferenciable la figura del espectáculo de la figura política, que también ya en efecto ya no hacen cosas tan distintas, o sea, lo que tienen que hacer es como hablar bonito a la cámara y todo, o sea, porque las decisiones se toman en otro lado y, o sea, todo ese tipo de cosas de que la figura del político en realidad ahorita pues nada más está como destinada a ser como la cara de todos los actores como previos que ya tomaron todas las decisiones, ¿no? O sea, digamos las transnacionales y todos sus lobbies, como todos los asesores que están como canalizando esas decisiones. Toda esa gente ya tomó una decisión que ya no está como en las manos de los políticos. Los políticos en realidad nada más son la cara que se dedica a vendernos esa decisión, pues, ¿no? Entonces, como el político como carrera, pues también ya tiene como casi el mismo significado que el entertainer como carrera, que Justin Bieber, claro. Entonces, pues ya no, en realidad no hay mucha diferencia ya. O sea, creo que ya, o sea, ahorita suena como muy raro elegir a Justin Bieber como presidente de Estados Unidos, pero ¿qué tan diferente es de Donald Trump en realidad? Bueno, pero también, o sea, también lo que creo que es importante resaltar es que este proceso de acumulación de datos a partir de preferencias no da una opción real a un cambio radical a partir de una reflexión, sino de que solo perpetúa un sistema de valores que tú estás acostumbrado a partir de tu comodidad. No, pero además sobre todo perpetúa un sistema que está alimentado a partir de todos los datos que circulan por instancias ya como de transnacionales, que son las que controlan el tráfico en internet, que son las que controlan todo el uso de esos datos, las que están comprando toda la información que circula, pues, ¿no?, por la red. O sea, mientras está en manos de ellos y ellos son los mismos que están decidiendo la economía que estamos bajo la que estamos viviendo, pues en realidad pues no hay manera como de ¿por qué tendría que cambiar? Más bien, ¿no? Más bien, yo creo que es así, solo tendría que venir un disclaimer en la boleta electoral, ¿no? Con los términos de privacidad y... Ándale, ya en todo caso, sí. Digo que si hubiera estado de moda, si hubiera estado de moda como todo ese asunto del disclaimer y todas las aclaraciones y todas las notas al pie y todas las condiciones de uso y demás, si eso se usara hace unas décadas, en realidad todo el PRI, toda la boleta priista desde los 60s habría traído así asterisco. Si usted está comprando, o más bien, no, si usted recibió un bulto de arroz. Al aceptar kilo de frijoles, usted está ya. Sí, a huevo, o sea, no es que sea tampoco como otra cosa, ¿no? Todo esto porque digamos que este sistema del que partió toda esta conversación que estamos teniendo ahora, que es un sistema de un chip que se implanta sobre todo en la mano, pero se puede poner en cualquier otra parte, tal vez en el antebrazo o algo así, se está volviendo ya muy frecuente en Suecia, que digamos que es el país como laboratorio a partir del cual se va a exportar este como modelo, en el que ya puedes llegar como a la tienda a pagar ya con un chip que traes. Lo están vendiendo como desastre de tu cartera. Ese es como lo cagado, ¿no? O sea, en realidad la ventaja social de todo esto es que ya no van a traer carteras, ¿no? Entonces ya van a ir como que a llegar a pagar hacia el supermercado con su chip. Pues aparte también yo creo que ya van a poder votar con su chip, o ya van a abrir como, digo, lo que sea, ¿no? Van a poder así como mandar WhatsApps con su chip. Pero la cosa es que hace rato que estábamos hablando de cómo esto ya no, pues no puede parecer aceptable, ya no debería como normalizarse tan rápido. Yo creo que sí, y se va a normalizar cada vez más rápido y más que todo lo que ha pasado antes. Yo creo que en 5 años vamos a decir, ah, huevo, pónganme mi chip. Yo creo que no. ¿No? No, porque, bueno, o sea, sí, pero siempre está la contracultura, ¿no? O sea, como yo sí. Bueno, desde mi perspectiva muy personal, como yo llevo ya unos 3 años como apostándole a la contracultura en lugar de a todo lo demás que está allá afuera, y yo espero, o no sé, como en esta ilusión tal vez muy ingenua, espero que siempre haya... Que siga habiendo disidencia, ¿no? Sí, que siempre haya... O sea, a mí me parece imposible de eliminar la disidencia, eso sí. Pero a pesar de la disidencia, o sea, a pesar de que a mí me parezca como no sé, inaceptable que ser gobernados por un robot, yo sé que en 5 años me va a parecer mucho más normal, o no voy a poder tener todos los argumentos que tengo ahora, ¿no?, contra eso. Claro, así como ahora nos parece normal que Trump esté de presidente. Exactamente. O sea, todos estamos en el mismo barco. No me acuerdo cuándo fueron las elecciones de Estados Unidos, pero bueno, o sea, todos estamos en el mismo barco de, wow, esto nunca va a pasar. Nunca va a pasar que Trump sea presidente, nunca va a pasar que haya un muro, ¿no? O sea, no va a haber tercera guerra mundial, pero pues ahí están. Sí, y bueno, y acá en el caso de que la tecnología, que es algo que tiene como un desarrollo progresivo y que en realidad, pues es como, digamos que en política no todo cambio es un avance o un retroceso, sino es nada más un devenir, ¿no? Pero en tecnología sí se piensa todo en función del desarrollo. Hay como un relato teleológico, ¿no? De que vamos hacia adelante. O sea, digamos como que la tele en color fue más adelante que la tele en blanco y negro, ¿no? O sea, eso es como innegable, ¿no? Nadie puede decir, no, fue como un retorno, ¿no? Pues no, o sea, este tipo de cosas, como de los chips, es como una especie de desarrollo que permite hacer cosas más sofisticadas que antes no existían. Entonces, ese tipo de, como en ese relato de que todo va hacia adelante, pues se supone que no podemos oponernos al desarrollo, ¿no? Al desarrollo tecnológico. Bueno, ya creo que estoy echando demasiado rollo. Vamos a presentar a un invitado como estelar que tenemos ahora en esta segunda sección del programa. Pues justo retomando el tema de drogas, yo no sabía que íbamos a tener un invitado tan estelar, pero está con nosotros Andrés Hirsch, que él es parte de Reverdecer Colectivo, que son un grupo de jóvenes de aquí de la Ciudad de México súper chidos que, además de promocionar una política de reducción de daños integral, pues van a festivales y invitan a la gente a probar sus sustancias para que sepan que lo que les están vendiendo sus dealers es lo que dicen vender, que es algo que no existe ahorita en México. Todos nos arriesgamos, todos queremos perico y nos venden otras cosas, ¿no? Entonces ellos ofrecen este servicio en donde te dicen si lo que te venden es lo que es, okay, y si no es lo que es, pues te dicen cómo consumir lo que te están vendiendo. Perfecto. Porque finalmente todas las drogas actúan químicamente con el cuerpo y eso no significa que sea de una manera mala. Uh-huh. Y entonces ellos, Reverdecer, y particularmente Andrés, acaban de hacer hace un par de semanas el Museo de Política de Drogas aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Y invitaron a gente... ¡Wow! Pues eso no sabía, ¿eh? Ahorita nos vas a hablar mucho de eso, ¿verdad? Sí. Okay. Es un proyecto además mundial que estuvo aquí en México 3 días y quedó bastante chido. Entonces, pues en vez de explayarme, aquí está Andrés Hirsch. Bueno... ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches, un gustazo estar aquí en Radio Nopal con ustedes. Chingón. Oye, pues qué padre que caíste, que te alcanzaste a dar una vuelta. A mí me parece como... Yo no sabía mucho del trabajo de la organización, que hasta ahorita que nos estaba contando José Luis, pero ¿qué por dónde quisiéramos empezar? ¿El museo o qué proyecto te gusta más como para empezar? En realidad José Luis vino como para hablar de los amparos sobre el consumo y el cultivo personal que se van a resolver el próximo miércoles, ¿no? Entonces, exacto. Pues no sé si de ahí nos podamos seguir para algún lado. No, pues qué gran tema, qué chido que la banda ande reivindicando sus derechos y ande reivindicando el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que ya si la banda se sigue amparando, pues eso podrá pasar a ser legislación para toda la nación y no solo para las personas que van a reclamar su derecho. Pero antes de entrar justo a este tema, solo quería comentar esto de con lo que estaban platicando antes, que qué grueso que se piense que se puede normalizar ya que a la banda le puedan meter un chip y que pueda pagar esas cosas, y que aún así haya tantos sectores de la sociedad que les alarme tanto que la gente quiere usar una pastilla o un polvo para pasarla bien una noche, ¿no? Uh-huh. Y entonces como ya... Exactamente. Son de eso que a mí me parece como que son contradicciones que deberían ser evidentes, pero que no para todo mundo lo son, ¿no? Todavía hay como unas barreras ahí, que no son necesariamente intelectuales o racionales, sino que están funcionando por otro lado, ¿no? Tal cual, morales, exacto, definidas por el capitalismo y que justo te marcan lo que no debe entrar en tu cuerpo y a veces te marcan lo que sí tiene que entrar, ¿no? Ajá. Y entonces como que te están sobrepasando ese límite. Aparte también hay para las morras más. El cuerpo de las mujeres está completamente ya mapeado y ya y hace rato que estaba como comentando José Luis de este proyecto de que en donde ya les pueden como ustedes decir qué tanto están como adquiriendo lo que pagaron o algo así. Es rarísimo cómo en el caso de los consumidores de drogas no aplican los como, ¿cómo se llaman los criterios de los derechos al consumidor, ¿no? Como en otros casos, ¿no? Exacto. O sea, yo puedo ir así como a Electra y decirles, güey, esta tele que me vendieron, pues no agarra el color verde, dice, o cualquier cosa, ser, ¿no? Sí. Ajá, cualquier cosa, o no le sirve el volumen, ¿no? Pero pues uno no puede ir a ningún lado si compra una sustancia, en cualquier, digo, o a cualquier persona que compra una sustancia, no puede ir a ningún lado a reclamar, ¿no? O sea, ahí no Exacto. aplican los derechos al consumidor. Y eso justo yo creo que sería uno de los problemas más graves que tendríamos con la guerra contra las drogas y con que sea un mercado clandestino, de no ser porque nos están militarizando y teniendo tantas graves violaciones a derechos humanos. Ajá. Pero ese, el derecho de saber qué es lo que estás consumiendo, debería ser básico, y el mercado clandestino, al no etiquetar los productos porque te venden lo que sea, y si no tienen lo que querías te venden quizá otra cosa, tú no tienes forma de saber qué es lo que estás adquiriendo a menos que realices un análisis de esa sustancia, una prueba química justamente, la que es lo que se ofrece, como mencionaba José Luis, en ciertos festivales, en ciertas zonas de uso, para fomentar estrategias de reducción de daños y que la gente pueda saber por lo menos qué es lo que está consumiendo, y entonces quizá no, el nombre no te llegue a decir tanto, ¿no? De saber si es éxtasis o si son metanfetaminas, pero entonces además se informa, ¿no? De qué es la metanfetamina, cuáles son las dosis, con qué se puede mezclar, que quizá justo que si te hace daño, cuánto es una sobredosis, como esas cosas que al ser un mercado ilegal se te niega también tu derecho a la información. Ah, la información también, exactamente, no solamente el derecho al consumo, sino el derecho a la información. Y bueno, pues no sé si les parece bien que pongamos una rola y continuamos en unos cuantos minutos. Ah, ya está. Ya. No, perdón, es que tuvimos como un impasse, pero voy a poner Psycho Bap, que es como el grupo de Yoshimi Peewee, que es como Boredom, se debe a dos personas que son maravillosas, que es Yamatsuka Ai, y la otra es Yoshimi Peewee. Yoshimi Pee es como la que inspiró el disco de Flaming Lips llamado Yoshimi, ¿cómo se llama? Yoshimi Battles. Battles of Pink Robots, sí. Entonces, bueno, además de ese título, de estar incluida en ese título, Yoshimi tiene como una de las carreras más cabronas de la música experimental japonesa, y eso es muchísimo decir, porque ahí sobran todos los músicos experimentales. Entonces, bueno, este es como su último proyecto, que es como una especie de fusión así digamos, como de música con influencias hindúes o de Medio Oriente, pero ya un poquito ya trabajaditas. La vamos a escuchar y ahorita regresamos. Bueno, esto fue Psycho Bab y regresamos casi sobre todo para platicar por última vez con Andrés, que lástima que no tuvimos como un poquito más de espacio, pero pues cuando quieras venir aquí cualquier lunes que tengas tiempo nos avisas y tienes aquí abierto el espacio para hablar de la organización. Entonces, más bien, si quisieras hablarnos de un proyecto en especial o en algo que te parezca como más urgente o pertinente hablar ahorita. Pues creo que es muy pertinente en este contexto electoral presionar en todas las plataformas posibles para que los candidatos sí hablen del tema de política de drogas y cómo se va a resolver esto, porque si no solo se acota a que si más militarización o cómo se resuelve el amplísimo tema de seguridad, y que si bien sabemos que legalizando, regulando los mercados de estas plantas y sustancias actualmente ilícitas no se resuelve la violencia, sabemos que es un paso necesario que tenemos que dar. Entonces creemos que hay que impulsar mucho eso y sobre todo dar este diálogo en comunidades, escuela, en tu casa, en tu familia, con tus cuates, de cómo nos relacionamos, ¿no?, con estas plantas que por prohibidas justamente no tenemos esta información para saber cómo llevarnos con ellas y que se reduzcan los daños que nos podemos hacer a cada quien, a sí mismo, a su cuerpo, o que le podemos generar a otras personas o al entorno, ¿no? Sí, así es, porque digo, mucho tiempo fue como un tema de salud y de prejuicios y todo, pero ahora es un tema de violencia generalizada, ¿no? Entonces ya se ha vuelto ya como, se pegó con tantas otras cosas que ya pues es súper urgente ya como abrir la discusión. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, Andrés. Oh, gracias a ustedes. Bueno, entonces para ir cerrando, pues muchas gracias, José Luis, por haber estado hoy, que ya estuviste un poquito ya ausente la última parte, pero pues muchas gracias por darte la vuelta. Muchas gracias también por la paciencia que nos tuviste para empezar el programa y sobre todo por esa como expedición heroica que fuiste para hacer a comprar el cable que nos faltaba para transmitir hoy y que nos escucharan ustedes. Entonces, pues gracias, José Luis. No, pues súper chido. O sea, no, No esperaba tener invitados de honor. La neta, qué chido poder hablar con alguien más sobre este tema de política que además... Pues yo investigo, ¿no? Pero hay gente experta que dedica todo su tiempo a avanzar estas políticas. Y pues qué chido que me invitaron y qué chido que también pudimos escuchar unas rolitas, ¿no? También porque las drogas no son solo temas tan clavados, sino también la gente cómo se relaciona y por eso desde el principio hubo unas rolas súper tranquilas hasta otras súper atascadas. Uh-huh. Porque no se puede generalizar, simplemente dar información y creo que para eso estamos aquí, ¿no? Para platicar y pues poner estos temas en la agenda, ¿no? Uh-huh. Como mucha gente lo hace de muchas maneras, nosotros aprovechamos estos espacios para hablar de lo que nos interesa y de lo que creemos que es primordial. Ok, no, pues muchas gracias. Y bueno, gracias, sí. gracias por escucharnos. Bueno, nos escuchamos la siguiente en Satélite Centenario y en unos 20 minutos más empezará Lucía con Monzón. Bueno, va a empezar a mezclar un poquito antes, vamos a estar aquí ya escuchándola y ella nos conectará en cuanto empecemos. Entonces, pues no se vayan. Dale, buena noche.